sábado por la tarde, y el sábado por la tarde cuando yo salí de allí. El sábado por la tarde, y el sábado por la tarde, y el sábado por la tarde cuando yo salí de allí. Caramba, nos fuimos pel Chacurí. Hombre, madrugó el manito y ñeque. Caramba, nos fuimos pel Chacurí. Caramba, nos fuimos decepcionados.